Sobre la inocente cordillera de la costa, no se sabe más del avioncito del teniente Bello y su jurito, por hacer tamaña travesía, cosa que era un acto de heroísmo en sus días, desafiando nubes y gaviotas, hacer algo de valor por una cosa, que solo llevan en el alma los perdidos, más perdidos. El teniente Bello era un perdido, hermoso estaba de su sueño, querido, más perdido que el teniente Bello, no hay ninguno, desapareció. Cuando nadie desaparecía entre Culitrín y Cartagena, cosa que después se hizo en corriente un día, premonitor del sueño y de la pena de un país por desaparecer, más perdido que el teniente Bello, tan hermoso como él. Enviará a solo oscurado. Les directo caísco a la weá que está al lado del Gulgor en High Street y me lo dieron de vuelta. No tiene arreglo, me dijeron. We are afraid we can do nothing about it, me dijeron. Yo lo agarré con toda la rabia. Una mira por acá, una mira por allá. Ya, tiene esta y esta weá, dije. Le arreté un tornillito, le pinté una mugrecita, le enderecé la patita, lo enchufé. ¿Y ahí? ¿Funciona el tiro a la weá? También querían que se los regalara a los culeados.